Madre, madre, traje este mensaje porque tú me has ayudado y me has guiado en este viaje. Ay, madre, mírame, ya no soy un chiquillo, no me ando engrupiendo, apretando un gatillo. Ay, madre, me conoces, solo mírame a la cara. Hoy te diré satisfecho que no ando cosas malas. La oveja negra siempre es la más consciente y me paro de caída si lo hago por mi gente. Mi reflejo en el espejo ya no muestra que el pendejo que se aleja. Prendí la moraleja que aconseja. Para ti, querida vieja, todo oro sería poco. Para ti, la paciencia que aguantaste hasta loco. Y ya ves, me he levantado, de caída me he parado. Pero como me dijiste, con muy poco amigo al lado. Ay, madre, te agradezco y me siento afortunado, porque a pesar de todo, la espalda nunca me has dado. Gracias, madre, por ayudarme, levantarme y enseñarme que la vida puede ser un poco mejor. Vale, madre, por tenderme la mano y sacarme del pozo que solo me hacía sentir más dolor. Madre, no perdí la fe, hoy a veces me levanté. Sé que no te hice caso y muchas veces tropecé. Y pese a los porrazos y andar por malos trazos, hoy mi corazón sigue vivo y aún marca el paso. ¿Cuántas veces en el suelo me vi? ¿Cuántas veces el juego perdí? Siempre tuve el apoyo de ti. ¿Cuántos vi desahogaron la impotencia, la alegría, las carencias que fueron por mi vivencia? El tiempo avanza y salgo siempre a buscar algo, porque alguien me espera y para ellos sé que valgo. Por algo la vida da revancha. Hoy me paré del suelo ya, limpia aquellas manchas que dejé en la cancha. Madre, mira, observa, hoy di un pase clave, es posible que no vuelva. Quiero que sienta orgullo que su hijo ha seguido a pesar de los murmullos. Y fluyo en rimas que construyo. ¿Te acuerdas que no entendía mi postura? Que nunca te agradó verme en esta cultura. Tiraste a la basura mi casé y que te cansé. Aún sigo el camino que de broca yo tomé. Gracias, madre, por ayudarme, levantarme y enseñarme que la vida puede ser un poco mejor. Vale, madre, por tenderme la mano y sacarme del pozo que solo me hacía sentir más dolor. Madre, no perdí la fe, hoy a veces me levanté. Sé que no te hice caso y muchas veces tropecé. Y pese a los porrazos y andar por malos trazos, hoy mi corazón sigue vivo y aún marca el paso.